Atajó Roma, de Aldo Riera. Hola, hola, probando José Bolsón y Don Pepe para el barrio. Está probando los parlantes para transmitir la carrera. Sí, otra vez carrera de bicicletas y el barrio está de fiesta. La sociedad de fomento organiza. El micrófono conectado a la consola, los cables en su lugar. En minutos todo estará listo. Con tiempo y a la perfección, como a él le gusta. No deja nada librado al azar. Es un perfeccionista, tiene experiencia. Y esa es la centésima carrera que va a transmitir. Una bocina colgada de cada plátano. Y las tres cuadras principales tendrán información. Todo está saliendo a pedir de boca. Las densas nubes que se habían juntado en el poniente a las primeras horas de la mañana se van disipando. No lloverá. Les espera otro día bochornoso de calor. La Champion tapó los pozos. El regador por la tarde humedecerá la tierra. Solo falta eso. Lo demás está listo. Pero Pepe no está conforme. Esa tarde tiene otra cita impostergable. Esa tarde Boca puede asegurarse el campeonato. Está a un punto de River, al que debe enfrentar hoy. El clásico, nada menos. El partido del siglo, exageraba la prensa capitalina. Ganar y la gloria. Ganar y la gloria. El partido comenzará a las 5. La carrera también. Lo que dura el partido, durará la carrera. Imposible escucharlo. Estaba realmente malhumorado. No concebía a Boca jugándose un campeonato y era ausente, aunque solo fuera como oyente. La solución se la dio su sobrino Ricardo. Rolando Narciso Rivero echa el agua de la palangana sobre su cabeza calva. No ha podido dormir la siesta. Las sábanas se le pegaban en su piel lampiña. El calor es insoportable. Pero este hecho no lo ha puesto mal. Está feliz. Debuta después de un centenar de carreras. Sí, debuta con la famosísima bicicleta del Pescado Gaveglio, recientemente retirado, que con dolor y por necesidad tuvo que venderla. Aquella, casi una leyenda, la que encontró en un basural y con paciencia y artesanía la puso competitiva. La que lo llevó a destacadas actuaciones por las rutas nacionales. Grande fue el esfuerzo de Rolando Narciso. ¿Sí? Pesito a pesito fue juntando con horas extras y changas y por fin se le cumplió su sueño. Hoy es el día. Hoy se va a prender con los Uturriaga, con los Lomónaco, con los Impala, en fin, con los líderes de la categoría. Está lleno de expectativa y ansiedad. Se seca la cabeza con una toalla. Arranca del almanaque el día 8. Hoy es el 9 de diciembre de 1962. Boca puede ser campeón. A él no le preocupa ni le interesa. Solo piensa en ganar. Ha participado en más de 100 eventos y nunca ha ganado. Pero ahora no es una utopía pensar en un triunfo. Por primera vez tiene máquina para pelearle a los más encumbrados de la tercera libre. Le puso grafito al piñón. La rueda giró y giró libremente durante largos minutos. ¡Es una maravilla! Está conforme. Se ató el pañuelo en la frente. Un beso a Matilde. Que triunfe, hijo, su deseo de madre. Pero en caso contrario, recíbalo con el mismo gesto. Y con ternura la anciana completa el consejo. Serás un hombre, hijo mío. Le abre la precaria puerta. Rolando, Narciso, Rivero, Reviro para los muchachos del ambiente, apodo que se ganó por méritos propios, pues sus reacciones eran un tanto díscolas. Salió del interior de la casucha montado en su máquina, parado sobre los pedales balanceándose, va camino a la gloria. Su madre se queda con el brazo levantado, despidiéndolo hasta que se pierde en el fondo de la calle polvorienta. Será una sorpresa para todos, está seguro. Un mundo de gente alborotada en derredor del palco. Por los parlantes, el dúo Gardel, Razzano y sus guitarras amenizan. El sol cae a plomo, insoportable, no importa. Un sombrero, una gorra, un pañuelo, una sombrilla y el entusiasmo por ver el espectáculo lo aplacan. Don Pepe, con la radio a válvulas al hombro, llega al palco. Mi sobrino es un genio. Él transmitirá la carrera, el Gordo Muñoz, el partido y todos felices. Marino Castellani, una gloria del pedal de las décadas del 40 y del 50, bajó la bandera a cuadros y ¡largaron! Gritó el viejo Bolsoni. Naifoino pitó con energía y comenzó el clásico. Tronó la voz del gordo Murió. Valentín para Meléndez, el Beto Meléndez. Pero no se escuchó la radio bajita para que no interfiriera en sus relatos. Y allá se va el pelotón en busca de la grandeza que solo uno logrará. Son 30 pasiones, 30 almas que ansiosas pedalean hacia la gloria. Se pierden en el fondo de la recta. Señoras y señores, acaban de presenciar la largada de la tercera edición de la Vuelta del Barrio Emilio Mitre, que organiza la Sociedad de Fomento. La tercera libre está en carrera. Disputan el trofeo Joyería Biondini, que con don Miguel Di Feo, representante de la firma, que se ha hecho presente y él mismo en persona, hará entrega en mano al ganador de este bonito trofeo que ustedes están viendo aquí mismo en este palco. Eufórico Pepe, en su lenguaje tan personal, transmite los primeros minutos del evento. Con sus gritos tapa la voz de Muñoz, que es difundida por el receptor casi sin volumen. Doblaron en la esquina de Irigoyen y Avenida La Plata. Aquiles Tonarelli marcha en punta. Muy de cerca lo escolta Felipe Impala, a su compañero de equipo. Atrás los hermanos Cotini, luego el pelotón como un enjambre de abejas. A Rolando Narciso Rivero el sudor se le desliza por la frente. El pañuelo que le hace de vincha se empapa. Los lentes ahumados le cortan los reflejos. Está último y se da cuenta, está tan concentrado, tan poseído, solo piensa en su carrera. Me mantendré expectante, debo sorprenderlo, planea su estrategia. Centro largo de Sarnari, sale Roma y controla bien. La vieja radio a válvula sobre la mesa, con el volumen muy bajo. Muñoz relata, don Pepe no la escucha. Caballero quiere decir vestir elegante y distinguir un traje a su medida. Casa Rizzo, el as de la tijera. Los ciclistas transitan la recta opuesta. Rolando Narciso Rivero revide para los muchachos, agacha su cabeza calva, los músculos de sus piernas se tensan, la bicicleta se desliza con una velocidad increíble, es liviana, una pluma, está sorprendido, es bárbara. Su paperino lo espera en Casa Meipa. Sí, Casa Meipa, la moto del futuro. Panadería La Equidad. El petiso Conti, un amigo que aquí lo visualizo y saludo, le llevará el pan calentito a la puerta, porque Panadería La Equidad, ahí está, patrona, a la puerta de su casa. El panadero con un gesto le devuelve la atención. Allá vienen, gritó el público. Los corredores han doblado y enfilan para la recta principal. Aquiles, el eterno Aquiles, comanda el pelotón, impara a su compañero de equipo, le cuida la espalda. Lo sigue en el claro Cotini, atrás su hermano Tarcisio. Cucaracha para todos, marchan bien los lecheros. Después viene Jesús Domínguez, siempre firme, con su piñón fijo, en tenaz persecución. El Niato Becerra, atrás Luisito Uturriaga, ganador de la última edición. Luego muy juntitos vienen Mediazuela Jiménez, el ladrillo Minervino, representante de Chacabuco. Cierra el pelotón el pelado Rivero. Si una virtud tenía el Pepe, era lo claro y ligero que transmitía. La habilidad de nombrar a todos los integrantes del pelotón sin equivocarse nunca de los puestos que cada uno llevaba al cruzar frente al palco. Tal era su seguridad que los organizadores recurrían a él cuando había alguna duda en la clasificación final. Y ya se había hecho costumbre, pues el planillero oficial, don Prudencio del Yeso, no solo estaba viejo, sino que a causa de las cataratas estaba prácticamente ciego, y por el respeto a su larga trayectoria, no lo desplazaban del puesto. Sin grandes variantes transcurrieron las primeras vueltas. Pepe alternaba transmisión y publicidad, una cobertura muy profesional, pero del partido nada. Boca se iba con todo sobre el arco de Amadeo Carrizo. Muñoz lo gritaba cada vez más fuerte como para que Pepe lo escuchara, pero este no, seguía con la transmisión. 40 segundos de relato cuando pasaban frente al palco, un minuto de propaganda cuando los ciclistas transitaban la recta opuesta, pero no aguantó más, perdió la paciencia. Entonces conectó la radio al equipo y por los amplificadores empezó a escuchar la estridente voz del gordo Muñoz. El público lo recibió con una gran algarabía. Y ahí les dijo: los anunciantes comprenderán, que me perdonen. En la quinta vuelta los hermanos Cotini se escaparon del pelotón y se mandaron a mudar. Van 9 minutos de carrera. Aquí pasan los Cotini en punta. Aguantarán el ritmo, los persiguen Impala, Aquiles, Luisito Uturriaga, el Omar Lomónaco, el Jesús, Ladrillo Minervino, Becerra, Gardenia, Mediazuela, De Biasi, Ascurra, Linares, el Pingüino Brogi. Sumillo, Crisanfuli cerrando el pelotón, el pelado Rivero. Y Narciso, y Rolando Narciso Rivero piensa, todo va bien. Las gotas de sudor se deslizan por su cráneo brillante y mueren indefectiblemente en su pañuelo anudado. Y en la repleta bombonera, primer tiempo, minuto 9. La pelota la tiene Pesci. La pelota la tiene dada para el Beto Menéndez. La da Pesci, que lo deja solo frente a Carrizo. Tapa el arquero. El gordo, a voz en cuello, hace que los de River festejen a la distancia. Rolando Narciso alarga las pedaleadas. La bici se desliza en la tierra. Cada pejerrey en la laguna. Se da cuenta que le sobra máquina. Está tranquilo. No siente el esfuerzo. Espera el momento. Entran en la octava vuelta y los hermanos abdican ante la tenaz persecución del pelotón. Van 14 minutos de carrera. Primero Turriaga. Segundo Impala. Tercero Tonarelli. Cuarto Becerra. Quinto Lo Mónaco. Luego vienen el Aldo Chumillo. El Ladrillo. Gardenia. Sí. Jesús Domínguez. Claro. Y Cucaracha Cotini. Bediazuela. De Biasi. Ascurra. Linares. El Pingüino, el pibe Crisanfuli cerrando el pelotón, el pelado Revire, perdón, Rivero. 14 minutos, Paredes, Pueblas con Menéndez, toque para Valentín. Dito que queda en el camino, el brasileño en posición de gol, sale Amadeo, lo engancha, penal. Penal, claro, penal. José María Muñoz le pone emoción a uno de los momentos culminantes del partido. No le quedaba otra al excelente arquero, era penal o gol, la pena máxima. Siempre da una posibilidad más, Enzo Ardigo. Y su criterioso comentario, silencio total en el barrio. El mismo Valentín lo va a ejecutar. Toma carrera, tira, ¡gol de Boca! Por las bocinas se difunde el gol. El gol de Boca, todos se llenan la boca de gol. Nadie le presta atención a Aldo Chumillo, que ha comenzado a comandar la carrera. La gente grita Boca, Boca para todo el mundo. Es una topadora, su andar es firme y sostenido. Este grandote de gran porte y mucha polenta, que es el Aldo Chumillo, se ha cortado del pelotón y es el nuevo puntero. Veremos cuál será la reacción del resto. Y le salió del alma. Gana Boca, viejo y peludo nomás. Respira con ritmo, se siente bien. Su corazón acelerado pero sin sobresaltos le dice que esta es su carrera. Está último, ¿sí? El pelado está último como de costumbre, pero en otras ocasiones ya las piernas le han aflojado. Hoy no, está entero. Rolando Narciso espera su momento. Fue de poco fútbol. River no apareció. Sarnari no tuvo las luces prendidas. Delem deambuló por el medio campo sin poder hacerse de la pelota. Ratini y Gonzalito conduciendo a un Boca que con más garra que fútbol empujaron dentro de su área un River timorato y sin ideas. Merecida el 1-0 y el resultado no fue más abultado gracias al gran Amadeo. Como es su hábito, siempre respondió con solvencia. Ya nadie escucha a Ardigo. Don Pepe ha bajado el volumen y comienza a ponerse al día con los anunciantes. Su ropa sport está en Casa Cavalheira. Olvídese del carbón y de la leña y el querosén. Sea moderna, patrona. Ahora gas en garrafas en Casa Richelmini Hermanos. El Aldo Chumillo le ha sacado más de 300 metros de ventaja. Siempre firme en el pedal. Bolsoni transmite la carrera. Vuelta 45, comienza el segundo tiempo. Aldo Chumillo pasa frente al palco oficial. Lleva el pie estirado. A los pocos metros salta de la bicicleta. Siempre con la pierna tensa. Un calambre lo ha dejado fuera de la carrera. Se quedó el grandote, se quedó Chumillo. Se quedó el grandote, ahora la punta es del Niato Becerra. Segundo Tonarelli. Tercero Turriaga, cuarto Impala, quinto Minervino. Sexto Gardenia, después Lo Mónaco, De Biasi, Jiménez, Domínguez, Ascurra, Crisanfuli, Broggi, Linares. Los lecheros Cotini que se van quedando y va cerrando el pelotón el pelado Rivero. Este segundo tiempo no tiene nada que ver con el primero. River ha dado un vuelco total a las acciones. Delem se ha transformado en la figura del partido. Se juntó con Pando y Sarnari y se han adueñado del medio campo. Enzo Ardigó comenta las vicisitudes del clásico. Van 30 minutos, River está cerca del empate. Los boquenses sufren. La carrera continúa. Uturriaga es el puntero, ahora el vasquito guapo. Van 50 vueltas a este ritmo, llegarán a completar un total de 60. El Omar Lo Mónaco se va para arriba, va a ser protagonista. El de Chacabuco también en franca avanzada. El Niato no les da tregua. Pepe Bolsoni comenta las vicisitudes de la competencia. De estos cuatro saldrá el ganador, estoy seguro. Ahora anticipo un pronóstico. Luego vienen Aquiles, el Chiche Impala, Gardenia, Crisanfuli, De Biasi, Mediazuela, Curra, Broggi, Linares, Piñón Fijo, el Claro, el otro Cotini. Cucaracha abandonado y cerrando el pelotón el pelado Rivero. Faltan 15 minutos de carrera y tendrá un desenlace de incógnita. Pepe se prepara para transmitir un final emocionante. Al partido también le quedan 15 minutos. River dominador absoluto. Boca se defiende con garra y entereza. Nada está definido. Habrá un final de incógnita también. José María Muñoz le pone cada vez más énfasis para un final emocionante. Ya pasaron las 18:30. Es el momento. Lo piensa Rolando Narciso Rivero. Solo depende de mí. Una hora y media de carrera. Y es como si recién hubiera largado. No he sentido el esfuerzo. Es la máquina. Estoy entero. Ahí voy. Hundió el pie izquierdo en el pedal. Luego el derecho y otra vez el izquierdo. Agachó la cabeza, le puso toda su fuerza, le puso toda su alma. Los tomadores de puestos se fueron preparando tres vueltas más y se cumple la hora de llegada. A la vuelta 60 se define, ya no hay dudas. A Claro Cotini lo pasó como un poste. Linares, Ascurra y Mediazuela también fueron superados. Ahora Rolando Narciso Rivero busca los punteros. Tengo aire, firme las piernas, me sobra máquina. Sigue pasando rivales. Esta carrera es mía, el pelotón en fila a la última recta. Ahí viene el pelotón, los corredores están por entrar en la última vuelta, campana de última vuelta, grita Don Pepe, clasifica. Primero Turriaga, segundo Lo Mónaco, tercero Becerra, cuarto Minervino, quinto Gardenia, sexto Crisanfuli. Y después la sorpresa, aparece Rolando Rivero, el pelado. Han quedado atrás Aquiles, el Chiche, el Pingüino, Piñón Fijo, Domínguez, Mediazuela, Curra, Linares y cerrando el pelotón el Claro Cotini. Ha sonado la campana, los tomadores de puesto han clasificado, cotejan los puestos, están de acuerdo. El público se aprieta para ver un final electrizante. El Vasquito al frente, el Omar no le da tregua, final abierto. Nadie se pudo escapar del pelotón. Sorprendente lo del pibe Crisafulli en su avanzada, pero más sorprendente aún lo del pelado Rivero, que desde el fondo del pelotón se ha encaramado entre los punteros, pero lamentablemente me parece que no le va a alcanzar. Naifoy no da 3 minutos de descuento. Una eternidad, piensa Pepe, pero mejor. La carrera terminará antes, la podré transmitir, luego disfrutaremos del triunfo de Boca, se consuela. Van 43 minutos, este resultado se está haciendo insostenible para Boca. River carga con todo del empara, Roberto toque largo para Artime, pisa el área, el Cholo Simeone se le tira, de atrás, penal, penal. Grita Muñoz, penal para River. Las bocinas aturden, silencio helado en la tarde tropical del barrio. Primero Crisanfuli, después Gardenia. No le hacen resistencia en la curva opuesta. Faltan solamente 800 metros. Ahora Rolando Narciso Rivero va en busca de los punteros. Es mía, dice. Es mía, piensa. Pepe también se quedó mudo. Ya estaba. 2 minutos y ya estaba. Se lamenta. Adiós al campeonato. Si empata, River es el campeón. Van por la avenida República, las cabezas gachas, los lomos inflados, las piernas tensas, los corazones acelerados. Nadie afloja. Final electrizante, que ya nadie le presta atención. Todos atentos a los parlantes que cuelgan de los árboles. Última curva, último esfuerzo. Las gotas de sudor le bajan por la frente, el pañuelo se ha saturado. Ya no las contiene, le arden los ojos. Los punteros están rueda a rueda. Rolando Narciso, media bici atrás. El pasacalle anuncia llegada. Es lo último que ve. Cierra los ojos y aprieta los dientes y va por la gloria. Sí, Rivero, Uturriaga, Lo Mónaco, Becerra y ahora él también rueda a rueda. Pepe los ve venir pero no reacciona. Está totalmente compenetrado en el relato de Muñoz. Toma carrera Belén, tiró, atajó Roma, atajó Roma. Una expresión de júbilo y algarabía en el barrio. Don Pepe arrojó su sombrero al aire. Empezó a gritar como un energúmeno. Atajó Roma, atajó Roma. Los cuatro ciclistas cruzaron la meta pegados. Los controladores se abrazaban entre sí. Nada controlaron atrás el pelotón como un enjambre. Cuando le preguntaron a don Pepe, el partido había finalizado y contestó: ¡ganó Boca! ¡Ganó Boca! ¡Atajó Roma el penal! La decisión fue salomónica. Clasificaron como pasaron en la vuelta anterior, la 59, y coronaron a Luisito Uturriaga. Miguel Di Feo, emocionado, le entregó el trofeo. Nunca nadie supo quién ganó verdaderamente esa carrera. ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! La barra de Boca, en una chatita fora, embanderada de azul y oro, lenta y ruidosamente cruzaba por la plaza principal. ¿Quién es ese? ¿Está loco? Un pelado totalmente desnudo pisaba su bicicleta en el mástil junto a la enseña patria. ¿Sabe quién es? Rivero, revire. Un tumbado, es corredor de bicicleta, un crudo. Jamás ganó una carrera, se volvió loco del todo. La chatita, siempre lenta y con su barra bullanguera, se fue hacia el centro de la ciudad a completar los festejos. Las bombas estallan a lo lejos. Los últimos rayos de sol se reflejaban en su cuerpo lampiño y transpirado. La ambulancia del hospital regional lo vino a buscar. Este cuento, que se llama Atajó Roma y que escribió Aldo Riera, está dedicado a todos aquellos que nunca ganaron y que siempre hicieron deporte por amor. El libro El Fútbol Chico y el Fútbol Grande, que escribieron el querido Abel da Graca y el querido Aldo Riera. De Aldo Riera leímos Atajó Roma.